¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Mi pregunta la hago porque muchas veces el que entra por esta puerta tiene una vida a sus espaldas, unas experiencias, unas tristezas, unas alegrías, unos recuerdos. Y de eso, más o menos, vamos a hablar hoy. Yo también la tengo, pero a mí nadie me pregunta. Aquí sigo limpiando platos, fregando vasos, recolocando mesas, sillas, dejando todo esto más o menos visible para que tú puedas sentarte a disfrutar por lo menos esta media hora. Y es que así es la vida, como la vida de tantos músicos y de tantos artistas que han pasado por aquí. La vida de Ray Charles, por ejemplo, esta que suena. Se suele leer como un sonrosado paradigma del sueño americano. Sí, ese sueño americano que tanto hemos escuchado. El triunfo por encima de todas las adversidades. Todo el mundo tiene en Estados Unidos una oportunidad. Y bla, y bla, y bla, y todo lo que se ha escrito. Y es cierto que Ray Charles Robinson superó obstáculos. Obstáculos abrumadores. Pero las verdaderas circunstancias de su hazaña son lo bastante truculentas, raras, oscuras y turbias para descalificarle como ejemplo apto para todos los públicos. Pero bueno, así es la vida. Aquí lo único que hacemos es escuchar canciones. Pero también hablamos de sus vidas, de sus historias y de sus anécdotas, y de todo lo que conlleva esa canción y ese artista. Así que venga, vamos a disfrutar y comenzamos. Sidney Bechet fue uno de los grandes músicos pioneros del jazz. Tocó en las agrupaciones que dieron forma al estilo y viajó por toda Europa difundiendo el legado del jazz. Para la historia ha quedado su cálido y vibrante sonido de clarinete y sus emotivos vibratos. Formó parte de las inquietas agrupaciones locales, por las calles de Nueva Orleans. En 1919 viajó a Europa como miembro de la Southern Syncopated Orchestra, una agrupación que difundió el incipiente jazz por el viejo continente. Muy interesante la vida de Sidney Bechet, uno de los pioneros del jazz. Estás escuchando El Rincón del Jazz. Otra de las vidas que pasó por la historia del jazz de puntillas fue una talentosa instrumentalista, que la historia del jazz menta de pasada, y no es otra que Balaida Snow, otra mujer más a la que la historia no hace justicia. Una instrumentalista, como dije, a la que muchos bautizaron en su época como la reina de la trompeta, o como decía Lou Armstrong, la segunda mejor trompetista del mundo. Aquí la escuchamos con Duke Ellington en 1939. Love is coming true within our dearest caravan. Sé que hemos llegado al intermedio. He estado meditando todo este tiempo, ¿sabes? Mientras estaba fregando y recogiendo cosas. Quizá no tendría que haber preguntado cómo te iba la vida. Hay gente que se siente violenta con eso. No quería importunarte, ¿eh? Solo me gustaría saber qué es lo que te lleva, qué es lo que te lleva a llegar aquí. A escuchar El Rincón del Jazz y a entrar en este local. Y no es por cotilleo, simplemente es por saber los motivos por los cuales hacemos las cosas. Por ejemplo, el motivo que le llevó a todos esos cantantes y compositores a hacer canciones, a cantarlas, a sentirlas. A llevarlas a la melodía y a un escenario. Todos tenemos motivos para algo, y todos traemos en nuestra mochila nuestras vivencias. Vivencias y opiniones, que para eso hay para todos los gustos. Por ejemplo, la de Tony Bennett, que una vez en una entrevista dijo que le hubiera gustado más cantar jazz que pop. Porque dice que el pop puede cantarlo cualquiera, que para cantar jazz hay que tener un don, y debes saber improvisar y no es algo que puedas aprender en la escuela. ¿Lo tienes o no? Para él, para Tony Bennett, la época del rock and roll fue cuando la música murió. Elvis, dijo, era muy guapo, pero ¿qué aportó después de Ella Fitzgerald, Sinatra o Nat King Cole? Luego el rock acabó tocándose en grandes estadios, y a mí eso no me gusta. Me gustan los conciertos íntimos en salas de conciertos. Esa era la opinión de Tony Bennett. ¿Y la tuya? Bueno, no te doy más la chapa. Ya está. Por cierto, ¿qué tal? ¿Estás escuchando los podcasts? ¿O ya los has escuchado todo y estás al día? Ya sabes que todas estas vivencias y todas estas paranoias que se me ocurren, también las puedes escribir tú. Y comentármelas. En todas las redes sociales que quieras. Instagram, Twitter, Facebook. Y también en un correo electrónico, que es más privado. ondaterral@gmail.com. Vamos a continuar con estas vidas, con estas azarosas y fantásticas vidas de los artistas de jazz. Minnie the Moocher, de Cab Calloway, fue capaz de crear un universo musical propio, apoyado en piezas originales de tintes sombríos impregnadas de blues, que abordarán el tema de la marginación, la droga y el sexo. En la letra de la canción se identifica la influencia de la depresión en forma de ironía, una anécdota que habla sobre los excesos económicos deseados y la obtención inimaginable y estúpida de ellos. La letra fue escandalosa en su tiempo, con alusiones explícitas a las drogas. El personaje de Smokey, descrito como Cookie, farlopero, o la frase Kick the Gun Around, un slang de la época que se refiere a fumar opio. Now she messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy ho! Howdy ho! Howdy ha! Howdy ha! Howdy weevil! Howdy weevil! Howdy ho! Howdy ho! She had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Waddy woody way, waddy woody way. Oh baby, oh baby. Wanna be with you, wanna be with you. Howdy ho, howdy ho. Now he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1,000,000 worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy, howdy, howdy. Oh, many, oh, many. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Francis Joe McCoy, 1905-1950, fue un músico y compositor de blues del Delta. Se casó con la guitarrista Memphis Minnie. Y en esta, su canción Why Don't You Do Right, ¿Por qué no haces lo correcto?, sigue siendo un estándar y es su composición más duradera en una canción pop influenciada por el blues y el jazz. Un blues menor de 12 compases, con algunas sustituciones de acordes. Se considera un clásico blues de mujer. En 1936, McCoy compuso The Weed Smoker Dream, el sueño del fumador de hierba. Posteriormente, refinó la melodía, cambió la letra y la retituló la canción como Why Don't Do You Write, esta que suena. Fue un éxito. La canción tiene sus raíces en el blues, y originalmente trataba sobre un fumador de marihuana que recuerda las oportunidades financieras perdidas. En su reescritura, tomó la perspectiva de una mujer que castiga a su hombre por su conducta irresponsable. Así que esta canción tiene una gran historia de fondo. You wouldn't have been drifting from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Escuchando El Rincón del Jazz. Otra vida, digamos que azarosa, fue la de Billie Holiday. Esto es What Is This Thing Called Love. Ella decía que todo el mundo tiene que ser diferente. No puedes copiar a nadie y terminar logrando algo. Si copias, significa que estás trabajando sin ningún sentimiento real. No hay dos personas iguales en la Tierra, decía. Esto es en relación a la música y a lo que no es música. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. Took my heart and threw it away. That's why I asked the Lord in heaven above, what is this thing called love? Thank you. took my heart and threw it away. That's why I asked the Lord in heaven above, what is this thing called love? Got my suit pressed, got my best vest. Y en esta cita sobre la vida y las canciones, también tenemos a Ella Fitzgerald con su canción Body and Soul, Cuerpo y Alma. Es una canción clásica del repertorio melódico estadounidense, compuesta en 1930 y grabada desde entonces por múltiples artistas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday y Frank Sinatra. En esta versión, Frank Sinatra presenta a Ella. Los autores de la canción son Johnny B. Green, música, y Robert B. Soul, Edward Heyman y Frank Ayton. La compusieron para la actriz y cantante inglesa Gertrude Lawrence y pronto se hizo popular en Estados Unidos. En 1947 dio título a una película clásica de boxeo protagonizada por John Garfield. And lonely, for you I sigh, for you dear only. Why? I'm all for you, but a body and soul, I'd spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you, I mean it. Canción, como no, con una historia de fondo, I Got Rhyming, de George Gershwin. Es una canción compuesta por George Gershwin, con letra de su hermano Ira Gershwin, y publicada en 1930, que se ha convertido ya en un estándar de jazz. Su progresión de acordes, conocida como Rhythm and Chants, es la base para otras muchas composiciones de jazz. La canción se compuso para el musical Girl Crazy. Thank you. Y hasta aquí, hemos llegado al final, no al final de nuestras vidas, sino al final de este rinconcito. Ya saben, del Rincón del Jazz. Hablamos de Ray Charles al principio, y hablamos de Ray Charles al final. Él se encierra en su música. La expresividad de su voz, ahí está su posible paternidad respecto al soul, no tiene parangón. Grita, susurra, ríe, habla, improvisa, gime, baja, sube, se rompe. Y hace suya cualquier canción, en un proceso de catarsis que el oyente recibe como bálsamo emocional. Ray tampoco encajaba en el arquetipo del yonki, ni en el de ciego. Su discapacidad era imperceptible en su vida diaria, en su casa o en las oficinas del edificio RPM, que alojaban también su estudio de grabación. Ray se desenvolvía con tanta soltura que muchos visitantes llegaban a sospechar que fingía la ceguera. Como él explicaba, mis oídos son mis oídos y detecto los obstáculos. Un ingenioso sistema para ordenar los trajes y unas marcas en las suelas de sus zapatos le permitían coordinar estilos y colores a la hora de vestirse. Cocinaba sin ayuda y celebraba las mejores jugadas de los partidos de los Lakers como si estuviera viéndolas. Adicto al ajedrez, era un jugador temible. Con las cartas dependes de la suerte, pero en el tablero es un cerebro contra otro. Y para ser justos, desde este humilde espacio de música que es el Rincón del Jazz, he de decir que ni siquiera cuando la enfermedad se ceba en él, renuncia a la música. Pasa sus últimos meses rematando Genius Lovers Company, la colección de duetos que sería su éxito póstumo, y colaborando en la película que ahora fijará eternamente su imagen en el gran público. Y hasta aquí, las vidas azarosas y terribles de algunos artistas, porque todo en esta vida tiene su sentido. Lo que tiene sentido es que cuando te vayas cierres, pero no te preocupes, que eso lo hago por ti. Yo cierro al salir. Hasta la semana que viene.